Esto es para ti, con la inolvidable Agua de la Llave. Uno piensa todo el tiempo que la vida es igual a una película de amor, y que al final pues viviremos muy felices para siempre. Pero en verdad no existen más las fantasías, parece más una película de horror. Si te descuidas te puede atrapar la vida para siempre. Antes que el final nos llegue ya y las luces vuelvan a alumbrar la oscuridad, antes que no puedas distinguir la realidad, vuelve a mí y bésame así, porque yo no te he olvidado. Nuestra historia puede continuar si tú me sigues soñando, porque yo te sigo amando. Niña, dime si no vas a regresar. Quisiera yo mejor morir en paz, tan solo con un beso. Sin despedida, el no haberte visto nunca una vez más. Si no regresas yo tendré el alma herida para siempre. Antes que el final nos llegue ya y las luces vuelvan a alumbrar la oscuridad, antes que no puedas distinguir la realidad, vuelve a mí y bésame así. Porque yo no te he olvidado. Nuestra historia puede continuar si tú me sigues soñando. Porque yo te sigo amando. Niña, dime si no vas a regresar. Quisiera solo con un beso. Niña, dime si no vas a regresar. Quisiera yo mejor morir en paz, tan solo con un beso.